Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Y olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Ok, necesitamos que nos ayuden a cantarla. ¡Se la saben! ¡Se la saben! ¿Cómo dice? ¡Ustedes! Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido. Puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Rómpame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Ok, una vez más, Phoenix, México, está presente. ¡Se escucha el grito! Ok, la cantamos. ¿Cómo dice? Ustedes. Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Que beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando el amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Se van Los Ángeles Azules. Muchas gracias, Phoenix.